Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que estás escuchando este programa de radio. Bienvenidos todos los amigos del Rincón de la Educación Infantil, en este caso el programa número 25. ¿De qué os vamos a hablar en los próximos minutos, como siempre, cargados de educación infantil? Bueno, pues en primer lugar vamos a recibir a Pedro Gil Madrano y os vamos a hablar del juego motor, cómo han modificado los hobbies y las formas de jugar de los niños de unos años hasta la actualidad. En la actualidad, juegos muy sedentarios que están provocando problemas en la salud de los más pequeños. Junto a Pedro Gil Madrano os contaremos fórmulas para que esto no ocurra y hacer que los niños disfruten más aprendiendo, eso sí, a través del juego y el ocio motor. También os hablaremos de consejos para padres, en este caso del duelo, un tema muy delicado, cómo debemos tratarlo con los más pequeños. Lo haremos junto a la psicóloga María José Quiles. Y también os hablaremos de una experiencia de aula que debéis tener muy en cuenta. Haremos un viaje a la Edad Media, damas y caballeros. Os explicaremos cómo debéis hacer que los niños aprendan todo el vocabulario de la Edad Media pues a través de esta experiencia, la vida cotidiana, cómo se vivía en la Edad Media, los personajes históricos y mucho más. Todo ello lo han llevado a cabo en el CEIP Giner de los Ríos en Parla, en Madrid. Y también contestaremos las preguntas que nos habéis enviado para nuestros expertos a la siguiente dirección de correo electrónico: rinconinfantil@uaece.org. Y como siempre, terminaremos con un cuento. Bueno, el email que os acabamos de decir, rinconinfantil@uaece.org, además de servir para enviaros todas las dudas que tengáis y que las contesten nuestros expertos, también os podéis enviar temas que queréis que tratemos en el programa, o dudas, sugerencias, si tenéis una experiencia de aula que habéis llevado a cabo en vuestro centro y queréis compartirla con otros maestros, también lo podéis hacer a través de esta forma, nos lo hacéis llegar y nos ponemos en contacto con todos vosotros. Os remitimos también a nuestra página web, aguaece.org, donde vais a encontrar mucha información, la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y en el apartado programa de radio, ahí tenéis los enlaces a cualquier programa, tanto una de las plataformas que es iVoox, como también iTunes. Os podéis suscribir gratuitamente y descargar aplicaciones para dispositivos móviles o vuestros ordenadores de sobremesa y escuchar o descargar el programa cuando vosotros queráis. Así que sin más, os dejamos con un consejo y os remitimos a que sigáis aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Como digo, un consejo y enseguida llega Pedro Gil Madrano para hablarnos del juego motor. Recibe los saludos de quien nos habla, de este humilde servidor, David Benito. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEI-UAECE, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaece.org. En esta primera entrevista, dentro de esta sección, entrevista con el experto, y les vamos a hablar de juegos, de ocio y de recreación, y además de juego motor. Ahora les explicaremos en qué consiste todo esto. Para ello, contamos con Pedro Gil Madrona. Él es maestro de educación física, licenciado y doctor en ciencias de la educación, con premio extraordinario de doctorado de la UNED, y actualmente es profesor titular de didáctica de la expresión corporal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Otro de sus compañeros es Jorge Avellán, y les comento esto porque el libro del que hoy les vamos a hablar está escrito por ambos, son coordinadores del libro, y Jorge Avellán es maestro de educación física, licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte y doctor con mención internacional en ciencias del deporte por la Universidad de Castilla-La Mancha, y actualmente es profesor ayudante, doctor de didáctica de la expresión corporal en la Facultad de Educación de Cuenca, la Universidad de Castilla-La Mancha. Ambos, como digo, son coordinadores del libro Mediación Educativa, Juegos, Ocio y Recreación, que está editado por Pirámide. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros por atendernos. Bueno, usted es profesional en el área de educación física, recreación y deportes, los nuevos hobbies y tipos de entretenimiento actual que utilizan los niños, pues no contribuyen demasiado a que los pequeños se muevan mucho. Yo, por ejemplo, he llegado a ver a niños en los parques, pero jugando con tablets, que es algo incomprensible. ¿Qué se pierden todos aquellos pequeños que de alguna forma no se ejerciten en el juego físico? Bueno, pues tendríamos que destacar dos grandes ámbitos, si cabe. Uno, lo que corresponde al ámbito del desarrollo motor de la persona y del ser humano. Y otro ámbito que es un problema actual, es el de la obesidad infantil. Por un lado, efectivamente, es decir, el ser humano se ha hecho para moverse, y en ese movimiento, en el desarrollo infantil, pues se pasa por todas las etapas del desarrollo, y es clave el movimiento para la comprensión del mundo. Es decir, el chico conoce el mundo a través de los objetos, a través de sus movimientos, el contacto con los objetos, el contacto con el mundo que le rodea, el contacto con las personas. Todas estas cuestiones son las que venimos a tratar en el texto en el que me plantea, y ahora pues profundizaremos. Y además, dos ámbitos, como le digo: uno, lo que es el desarrollo humano en el ámbito motor, y otro también en el ámbito de la salud, del movimiento, esto que estás comentando, esto que comenta usted, en torno a que nos encontramos con que los chicos infantiles, en la infancia, hay un problema, que es la obesidad infantil, y es un problema para los chicos en la actualidad y en el futuro. Aquellas personas obesas en la infancia tienen muchas posibilidades de ser adultos obesos, con los problemas que esto acarrea en torno a diabetes, en torno a problemas cardiovasculares, incluso, pues recientemente hemos hecho un trabajo en torno a la imagen corporal, a la percepción de la propia imagen corporal, a la distorsión de esa imagen corporal, que en la propia adolescencia también aparece como problemas de anorexia y bulimia. Pedro, ¿qué es exactamente el juego? ¿Cómo podemos definir esta, pues, simple pero a la vez compleja palabra? Ajá. Bien, bueno, para un público amplio que lo entienda, el ser humano siempre ha jugado. Todas las culturas han tenido el juego. Desde la antigüedad hasta la actualidad ha existido el juego. Si a alguien le preguntásemos que por qué jugamos, el juego tiene finalidad en sí misma. No nos sabría decir. Es decir, pues juego porque me lo paso bien, porque me divierto. Por tanto, el juego es algo del ser que va intrínseco al ser humano. Hay teorías del juego que advierten o que dicen que en el juego pues se produce un escape a los problemas sociales. Hay las teorías que hablan, la teoría de Spencer, que habla de que la teoría de la energía sobrante, es decir, que jugamos porque tenemos energía y no la gastamos, y la gastamos a través del juego. Pero esto no es verdad, porque el chico, el infante, el pequeño, el niño pequeño, es decir, si de algo se cansa es de jugar. Por lo tanto, hay teorías en torno a la teoría de la ejercitación, del atavismo de nuestros antepasados, del desahogo, del descanso, teorías psicoanalíticas como la de Freud, teorías del placer, teoría de Piaget, que a través de los juegos se produce un aprendizaje. Es decir, han sido muchas las personas que han intentado situar el juego. Si tuviéramos que definirlo, pues el juego es algo lúdico, algo de diversión, de placer, y es algo voluntario. Yo juego a algo porque me atrae, porque me siento bien y porque es voluntario y me adhiero. Y si no me es voluntario, si no me interesa, no me adhiero, ¿no? Por lo tanto, ¿qué diferentes tipos de juegos podemos, de qué diferentes tipos de juegos podemos hablar según los rangos de edad? Ah, bueno, claro. Podríamos hablar, pues desde el primer momento están los juegos funcionales, que dura hasta los 6 meses de edad, que es la manipulación que tiene el chico a la hora de situarse con los objetos. Esto viene a durar en torno a la edad de 2 años. A partir de ese periodo, entre los 6 y los 12 meses de edad, pues aparece el juego de ejercitación. Es decir, el chico coge unas llaves o coge un instrumento y lo tira al suelo, produce un sonido, y ese sonido que produce, que se escucha por ese objeto, el chico está aprendiendo la distancia que hay entre un objeto y otro, el sonido que produce distinto un material de otro. Es decir, por eso el chico repite, le das un objeto, lo tira al suelo, lo volvemos a coger y lo vuelve a tirar otra vez, ¿no? Y es en esa ejercitación donde el chico está percibiendo el mundo, y además con su acción está viendo un comportamiento en las personas, en el otro. Luego podríamos hablar, a partir del año, ya hasta los 2 años, de los juegos de autoafirmación. En torno a los 2 años y los 4 años nos aparece lo que es el juego simbólico. ¿Y qué es el juego simbólico? El simbolismo que permanecen algunas personas en este simbolismo de lo que hoy estamos en el cuarto centenario de la aparición de la obra de la muerte de Miguel de Cervantes. Y ese simbolismo entre la realidad y la ficción, es decir, el juego simbólico es aquel que una simple escoba pasa a ser el caballo. Tan pronto es una herramienta que sirve para barrer, como tan pronto sirve para montar al caballo. O un simple palo sirve de espada. Es decir, el chico transmite un simbolismo a ese determinado objeto que le sirve a él para relacionarse con el mundo, para en ese mundo de la fantasía, que se mezcla permanentemente entre la fantasía y la realidad, entre los 2 a los 4 años. A partir de los 4 y los 6 años, nos encontramos pues ya con los juegos presociales, que son aquellos juegos en los que el chico comienza, digamos, a aquellos aspectos, a aquellas profesiones que ve en la sociedad en la que vive. Es decir, juega en la actualidad, cualquier niño lo podríamos ver jugando con un móvil. Está en ese mundo llamando a otra persona. En mi infancia no existían los móviles. Por tanto, que el chico juega a los médicos, juega a los bomberos, juega a aquellas profesiones que se ve en el mundo circundante en el que él está. En torno, y ya entre los 6 y los 8 años, ya aparece el juego reglado y ya el juego social. Es decir, ya la regla aparece en el juego. El niño juega ya con otros niños, y en donde existen unas reglas previamente establecidas por ellos. Porque el chico, en ese juego de autoafirmación entre el 1 y los 2 años, no necesita a otro para jugar, a otro chico para jugar. Sin embargo, en el juego presocial ya sí necesita de otra persona para jugar, de otro compañero, de otro niño. Y en el juego reglado, los chicos cumplen las reglas que establecen. Es decir, juegan a un partido, juegan a la comba, juegan juegos populares y tradicionales, como puedan ser las canicas, el trompo o el zompo, y se establecen unas reglas y unas normas. Por eso se denomina el juego reglado y social. Y ya en torno a los entre los 8 y los 10 años, pues se nos aparece ya el juego competitivo. Y el juego competitivo por grupos. Es decir, mi pandilla juega contra la otra pandilla, la clase de primero A perdón, la clase de cuarto A de primaria, pues juega contra la clase de cuarto B de primaria. Es decir, que el sentido de pertenencia grupal está muy arraigado a estas etapas. Y fíjese si es importante esto, que un chico, por ejemplo, que está en cuarto curso, que tiene unos 8 años, lo cambiamos de grupo clase y cambia de amigos. Solamente mantiene los amigos de familiares o de la propia vivienda, de la escalera donde vive. Pero en general, el grupo clase, al cambiarlo al chico del grupo clase, cambia de amistades. Y ya después nos encontraríamos con lo que es el juego de ejercitación, que sería ya a partir entre los 10, 11, 12 años, que ya es un juego más debido al crecimiento y al desarrollo físico e intelectual del chico. El niño comienza ya a realizar actividades físicas, digamos, ya de manera más individual, ¿no? La especialización que se comienza pues en el ámbito ya de algunos deportes, y comienza lo que es el perfeccionamiento de la regla estricta. Es decir, ¿cómo conocemos los deportes? Pues que tiene una regla estricta, y es a partir ya de los 12 años donde ya aparece la regla estricta, y el que se salta la regla, y con un árbitro o con una persona que hace de árbitro, que es el que tiene que mantener que la regla o la norma se cumpla. Bueno, ustedes hablan de otros términos, como por ejemplo el juego motor, y algo muy importante, y es que hablan de juegos motores orientados a la salud. ¿Qué recomendaciones hacen sobre la actividad física en la infancia? ¿De qué forma vamos a mejorar la salud en los pequeños mediante esto, mediante el juego motor? Ajá. Bien, mire, ha hecho un comentario muy importante al principio, y dice que nos encontramos en parques infantiles con que nos vemos a chicos jugando en la actualidad pues con videojuegos, ¿no? En vez de estar en movimiento, pues están de manera estática. ¿De qué se trata? Se trata de que nuestro trabajo, y ahora después le diré, pues es un trabajo con clara vocación docente. Es decir, va destinado a aquellos profesionales que van a trabajar en el ámbito de la educación infantil o de la educación primaria, con niños y niñas, ¿no? Pues bien, ¿en qué manera repercute? ¿En qué manera repercute en el ámbito de la salud? Mire, hace ya más de 10 años leía un artículo que decía lo siguiente, que un dólar que se invertía en actividad física suponía al Estado en el futuro un ahorro de $3 en sanidad, en salud. Esto es clave para los estados. Es que hoy debe de haber una responsabilidad social que debe de ser compartida con toda la sociedad, de tal manera que por propio egoísmo ya social, es decir, por propio ahorro, deberían de incidir más en el ámbito del movimiento y de la actividad física para la infancia. Bien, ¿de qué se trata? De que toda la actividad, el chico, en nuestro caso, los aprendizajes, que después hablaremos, de carácter motor, de carácter de salud, el ámbito físico-cardiovascular, y del ámbito emocional y del ámbito de las habilidades sociales. Es decir, que a través del aspecto del ámbito, a través del juego motor, se pretende pues un desarrollo cognitivo del chico, un desarrollo social, un desarrollo emocional, y un desarrollo, por supuesto, también, digamos, de carácter motriz. Porque es otra de las cosas que nos estamos encontrando en la actualidad, que los chicos son más torpes, están siendo más torpes motrizmente hablando, que hace una generación, que en nuestra infancia. Por lo tanto, en el ámbito de la salud, lo que se promueve y lo que se busca es el movimiento, una hora de actividad física diaria, pero no de manera intensiva o intensa, sino al menos moderada, que no una hora de actividad física vigorosa, pero al menos de intensidad moderada a intensa. Pues bien, esto los ayuntamientos tienen también que proporcionar. Veamos, y hace ya 3 años, tenemos el trabajo todavía sin publicar, pero ya terminado. Es decir, los parques públicos que había en una ciudad, y los chicos que habían en esa ciudad. Si pensásemos, si todos los chicos de un barrio quisieran ir a un parque público, nos encontraríamos con que en un parque público nos encontramos con que cada 2.000 chicos hay un parque público, tocan 500, 600, depende de las zonas, y hay un parque público. ¿De qué se trata? De facilitar estos espacios y además las familias. Las familias, esa conciencia o ese conocimiento que tienen que saber las familias en torno a la importancia del movimiento y en torno a la importancia, digamos, del juego en estas edades, para el ámbito motor, para el ámbito cognitivo, para el ámbito afectivo y para el ámbito social, de relaciones sociales. Bueno, y al hilo de todo esto, las máquinas de alguna forma han hecho que queden un tanto olvidados los juegos populares, los juegos tradicionales. Con ellos, poniéndolos en práctica, no solo se va a lograr que los niños mejoren su salud, porque se tienen que mover, sino que también pues se puede trabajar los valores con todo este tipo de juegos, ¿no? Claro. Abordamos en uno de los capítulos del libro el juego popular y tradicional como elemento cultural y como el conocimiento de la cultura, bien, de nuestros antepasados. Es en la actualidad, recientemente, y cuando digo la actualidad, pues en los últimos 10, 15 años, cuando se están recogiendo por escrito los juegos populares, es decir, las canicas, el trompo, la comba, el tejo, la rayuela, todos estos tipos de juegos son en los últimos 10 años cuando se están recogiendo por escrito, porque anteriormente se transmitían de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, de chicos mayores a chicos pequeños. Por tanto, esto que se ha perdido es algo de lo que nuestro interés es llevarlo al ámbito educativo. Recientemente, hace unos años, hicimos un trabajo en donde rescatamos los juegos populares que aparecían en la obra de Miguel de Cervantes, de Don Quijote, y donde hicimos un planteamiento didáctico. Esto se puede ver en la revista de Educación del Ministerio, pues salió esto publicado, es decir, que de los 22 juegos populares que aparecían en la novela, hicimos un planteamiento didáctico para llevarlo a cabo en el colegio, de tal manera que el chico, además de conocer a qué jugaban nuestros abuelos, nuestros antepasados, también está disfrutando de ese juegos populares y del fervor cultural. Porque puedo decirle, los juegos de bolos, el zompo, el trompo, la peonza, han cruzado el Atlántico en la época de la colonización, y en su día estos juegos sirvieron para la unión de culturas. ¿Por qué no va a servir ahora, ante la gran cantidad de chicos de otros nacidos en otros países, traerlos al ámbito educativo y que los chicos conozcan a qué juegos jugaban sus abuelos, sus antepasados, y que nosotros conozcamos, y que los chicos de aquí conozcan a qué juegos había en la India, había en la zona del Magreb? En fin, es una forma de socializar a la infancia en torno a los juegos populares. Y otra parte, los valores. Se transmiten los valores per se, es decir, los valores no están en el deporte, los valores no están en los juegos, sino que es a través de ellos en donde el respeto, el compañerismo, las amistades, las habilidades sociales, todo esto es nuestro interés de trabajarlo y de llevarlo al ámbito de la formación del ser humano, pues a través del juego, en este caso del juego motor. Bueno, ya para concluir, yo creo que esto resumiría todo muy bien. Si desde la infancia se consigue inculcarles a los pequeños pues este tipo de ocio motor, ya no es simplemente una cuestión de salud, sino que estamos inculcando un estilo de vida que desde luego puede marcar beneficiosamente sus años en etapas más adultas, ¿no? Claro, es lo, nuestro interés también es esto. Le comento, esta obra surge con clara vocación docente, como antes le comentaba, ¿no? Será un texto que lo podrán utilizar los alumnos, aprendices de maestros en educación infantil y en educación primaria, y en las escuelas, los profesionales de la educación infantil y de la educación primaria, especialmente en el ámbito de la educación física. Pero en el ámbito de la educación infantil, dado que es una etapa globalizada, cualquier maestro de educación infantil. Fíjese que aprovecho para decir que el texto pues lo han prologado dos profesores estadounidenses, un profesor de la Universidad de Nueva York y un profesor que es director del Proyecto Cero en torno al juego, a la pedagogía del juego. Por tanto, ¿de qué se trata? Se trata de enseñar a través de las posibilidades que nos ofrecen los juegos al aprendizaje lúdico y divertido, porque me lo paso bien, y además también de esa socialización del mundo del chico de la infancia para ser un adulto más comprometido con su sociedad, también como aprendiendo estos juegos, pues uno los puede transmitir y no se pueden dejar en el olvido y de que queden ahí. Como ya le decía antes, todas las culturas han tenido sus juegos que tradicionalmente pues se han practicado con un carácter mágico, religioso y festivo, ¿no? En cuando había una fiesta en un determinado pueblo o lugar, pues aparecían los juegos de la cucaña, de las ollas, la carrera de sacos, este tipo de juegos que tiene también un carácter, como digo, cultural en ese aspecto. Bueno, pues si quieren más información lo van a encontrar en este libro del que hemos estado hablando, Mediación Educativa, Juegos, Socio y Recreación. Pedro Gil Madrona, que ha estado con nosotros, y Jorge Avellán son los coordinadores. Libro que está editado por Pirámide. Y bueno, que es interesante, ¿no? Que le echen, aunque es con un carácter para todos aquellos que se dediquen a la docencia, pero desde luego que tienen que cambiar los modos de vida, sobre todo del ocio, para tener una vida más saludable, sobre todo la de los más pequeños. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros. Como digo, invito al lector a que se interese por este texto. No es un texto solamente de carácter teórico, es un texto que tiene una parte de la teoría en torno a las características del juego en cada una de las etapas, y al final, la mitad del texto, digamos, que son planteamientos didácticos, es decir, ejemplos de juegos motores cooperativos, ejemplos de juegos motores populares, ejemplos de juegos motores para la salud, en fin, de juegos motores simbólicos, de juegos motores funcionales, es decir, que tiene un claro componente didáctico en ese sentido, es decir, una serie de ejemplos y de propuestas para aquel que trabaje en el ámbito de la educación infantil y de la educación primaria, como también en el ámbito de la educación no formal, puedan tener un recurso y que lo puedan utilizar. Gracias a vosotros y por habernos dado la oportunidad, yo como coordinador del libro, pero somos, como no sé si hemos dicho antes, somos 13 los autores que hemos participado en la elaboración de esta obra, profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, de las Facultades de Educación de Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo, y profesores de Las Palmas de Gran Canaria y profesores de la Universidad de Valencia. Es decir, que hemos intentado hacer un trabajo con aquellas personas que más dominan en la actualidad el ámbito del juego y del juego motor en nuestro país. Muy bien, Pedro, pues le damos las gracias nuevamente y hasta pronto. Muchas gracias. AMEIGUAEF, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en colaboración con Hermex Ibérica, convoca el premio AMEI Hermex, de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en las aulas de todo el mundo con niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad. Hay dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y con niños y niñas de 0 a 6 o 7 años. El trabajo ganador de cada categoría recibirá 1.000 euros y además asistirá al Congreso Internacional celebrado en Madrid, Innovando en el Aula de Educación Infantil, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaf.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En alguna otra ocasión ya hemos tratado el tema, pero bueno, de forma nada extensa. Pasando muy de soslayo, pero hoy os vamos a hablar de algo bastante delicado, cómo es el duelo en la infancia, cómo lo debemos dirigir a los niños, cómo los debemos hablar y hasta dónde los debemos llevar. Y además esto sirve para presentaros, ya lo hicimos la semana pasada, en este caso os presentamos otro psicocuento, en este caso El niño en duelo, mucho más que un cuento, para disfrutar ayudando a nuestros hijos, y en este caso contamos con María José Quiles Sebastián. Ella es psicóloga, profesora de psicología en la Universidad Miguel Hernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, y este psicocuento del que hablo está editado por Pirámide, y además viene acompañado, aparte de esta explicación acerca del duelo, de un cuento con el que podemos explicar a los niños ciertos valores y adentrarnos en el duelo. Ahora lo contaremos al final, que se llama La última historia de Dante, el cuentacuentos elefante. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo podemos definir el duelo? Bueno, el duelo es un momento de adaptación ante una situación en la que se produce una pérdida. Nosotros, cualquier persona puede vivir un duelo no solamente ante la muerte de un ser querido, sino ante la pérdida de una situación que tenía antes, pues cuando cambiamos de ciudad y perdemos a los amigos, cuando cambiamos de colegio, cuando se produce una separación en casa y perdemos el estar todos los días con una figura paterna. En todo caso, En el caso en el que hablamos ahora, que es el duelo ante la muerte, pues estamos hablando de la reacción emocional, que es totalmente normal y adaptativa, que tenemos que pasar para adaptarnos a la nueva situación, que es la vida sin la presencia de esa persona querida. María José, ¿de qué forma responde, qué forma diferente un adulto y un niño ante esta situación de duelo? Bueno, nosotros a los psicólogos nos gusta decir que existen tantos duelos como personas. No podemos decir que haya una respuesta muy definida en el caso de los adultos o de los mayores. Podemos encontrar personas que responden al duelo tratando de trabajar mucho y mantenerse ocupado todo el día, o encontramos a personas que responden al duelo estando muy tristes y con mucha incapacidad para poder hacer cosas. En el caso de los niños responden ante la pérdida. Lo que pasa es que ellos muchas veces nos muestran respuestas emocionales que son un poquito más inespecíficas y que a los adultos nos cuesta un poco más de entender. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el niño puede tener reacciones físicas. Hay niños que ante la pérdida empiezan a tener problemas físicos inespecíficos, dolores de barriga, dolores de cabeza, pesadillas. En otros casos puede ser que vuelvan a periodos, que vuelvan a conductas de periodos evolutivos previos. Por ejemplo, el niño que controlaba esfínteres pues empieza a tener dificultades para controlar el pipí, o a veces los sentimientos los expresan de una manera muy exagerada. Entonces son niños que pueden reaccionar con rabietas, con mucha actividad. Son formas que tienen de expresar ese malestar que sienten y al que muchas veces les cuesta poner palabras. Por todo lo que nos comenta, los diferentes síntomas dentro de la infancia, ¿responden los niños de diferente manera según la edad que tienen? Sí, por supuesto. Los niños más pequeños, los niños preescolares, pues pueden reaccionar con un poco de ambivalencia. Hay fases en las que les encontramos que están como si no hubiera pasado nada, tristes. Son niños que también podemos ver momentos de regresión, que vuelven a hacer conductas que tenían superadas, pues por ejemplo se vuelven a chupar el dedo, no controlar el interés. Otras veces parece que estén muy confundidos e incluso llegan a negar lo que ha ocurrido, no pueden aceptarlo. Otras veces podemos encontrar que los niños se muestran muy irritables. O a veces el niño aparentemente está bien, pero luego a través de los juegos encontramos que está continuamente hablando de la muerte. María José, ¿cómo entienden los más pequeños la muerte y cómo debemos abordar la muerte de un ser querido con ellos? Bueno, los niños más pequeños entienden la muerte en función de la capacidad cognitiva que tienen. Entonces, los niños más pequeños, hasta los 2 años, todavía no alcanzan a comprender el concepto de muerte. A partir de los 2 años, los niños entienden que es un momento de interrupción, de desaparición, pero creen que puede ser reversible. Igual que le pasa a los superhéroes de los dibujos, que fallecen pero luego vuelven a aparecer, entre los 2 y los 5 años todavía mantienen la ilusión de que la persona fallecida pueda volver, que la muerte sea reversible. Entre los 6 y los 9 años la muerte ya se empieza a entender como algo irreversible, ya tienen más claro que es un fenómeno natural, que nos va a pasar a todos y que es irreversible, que cuando un adulto o un amiguito fallece ya no va a volver. Y a partir de los 9, entre los 9 y los 12 años, es cuando los niños pueden empezar a experimentar el temor a que les ocurra a ellos la muerte, porque ya empiezan a entender, bueno, este proceso de irreversibilidad y entienden que es el fin de todas las funciones vitales. ¿Cómo podemos hablar de la muerte a los niños? Pues lo que tenemos que hacer es hablar con naturalidad. Ante cualquier situación de crisis, los niños van a fijarse en los adultos que tienen, con los que tienen los vínculos afectivos. Los adultos vamos a ser el modelo en el que se fijen ellos. Si nosotros respondemos ante una situación de muerte con naturalidad, hablamos con cariño de la persona que ya no está con nosotros, nos permitimos expresar los sentimientos de pena o de dolor en un momento determinado, pues el niño va a aprender que esa es la forma más adaptativa de canalizarlo. Si los adultos lo que hacemos es que evitamos hablar de la muerte, nos callamos cuando entra el niño en la habitación, nos mostramos tristes o llorosos y cuando el niño nos pregunta mentimos y decimos que no pasa nada, pues el niño puede aprender que hablar de la muerte es un tema tabú y también evitará hablar sobre ello. Pero el que evitemos hablar sobre la muerte no va a suponer que le evitemos al niño el dolor que le va a suponer la pérdida de un ser querido. Bueno, estamos hablando con María José Quiles y también con... No es que estemos hablando, sino que también es autora del libro este del que le estamos diciendo, Yolanda Quiles. Ambas son autoras de El niño en duelo, mucho más que un cuento para disfrutar ayudando a nuestros hijos, libro que está editado por Pirámide. Hay una cuestión que planteáis en el libro y también me parece interesante, ¿no? Es, ¿se debe llevar a los niños a funerales o al tanatorio? Bueno, lo primero, no hay una respuesta tajante. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al niño si quiere ir al tanatorio o al funeral, explicarle un poco qué es lo que se va a encontrar cuando vaya, pero sí que es importante ofrecerle al niño la posibilidad de que se despida de la persona fallecida. Si el niño quiere, es mucho mejor que participe en los ritos funerarios. Los ritos funerarios son una oportunidad que tenemos los adultos para recibir el apoyo y el cariño de todas las personas de nuestros seres queridos y también asumir la realidad de la pérdida. Esta misma función también está para los más pequeños. Entonces, si los niños quieren participar, se considera muy beneficioso y muy ventajoso para ellos, pero siempre sin obligarles. Entonces, lo mejor es preguntarle, le explicamos si vamos al tanatorio, qué es lo que se va a encontrar, si vamos al funeral, qué es lo que se va a encontrar, y le ofrecemos la posibilidad. Si quiere ir, estaremos con ellos, le acompañaremos, no le dejaremos solo en ningún momento, y en el momento en el que el niño o la niña decida que quiere salir de allí, pues la volveremos a acompañar a casa. En el caso de que no quiera venir, no pasa nada, le diremos que bueno, que lo entendemos perfectamente y no le culparemos o no le reprocharemos el que no quiera acudir al tanatorio a despedirse del ser querido. Pero si quiere hacerlo, se considera muy beneficioso porque es una manera de empezar a elaborar el duelo y aceptar la realidad de la pérdida. Bueno, en el caso de que un familiar pues esté enfermo terminal, sepamos que tarde o temprano va a fallecer, ¿cómo podemos ir preparando a los más pequeños? Bueno, lo que tenemos que... en estos casos lo que se recomienda es ir preparando al niño ante la realidad de la pérdida que va a ocurrir en un tiempo. Entonces, es importante que los niños sean partícipes de lo que está pasando en casa. Pues mira, el abuelito está muy malito, ya sabes que ha ido muchas veces al médico, sabes que en ocasiones hay enfermedades de las que no nos podemos recuperar. Mostraremos nuestro dolor y nuestra preocupación por lo que está pasando para que los niños vayan asumiendo un poco la realidad de la pérdida. A veces, cuando la persona que está enferma está en el hospital, ya está muy malita, a lo mejor no es muy recomendable si la persona, bueno, pues está un poquito deteriorada, está muy enferma. A lo mejor no es muy recomendable que el niño vaya para que no se quede con esta última imagen, pero sí que puede mandarle pues un dibujo, una carta, a su ser querido para empezar a favorecer esta despedida. En todo caso, los niños tienen siempre que estar enterados de lo que está pasando. No podemos dejar al niño con mucha información, sino le tenemos que ir dando información poquito a poco y darle la opción de que nos vaya preguntando. Y a medida que nos va preguntando, nosotros seguimos dando cada vez más información. No tenemos que dar toda la información de golpe porque el niño se podría sentir desbordado a nivel emocional, pero tampoco tenemos que ir ocultando lo que pasa porque los niños entienden que algo grave está pasando en casa y si no les hacemos partícipe de ello, pueden imaginar una realidad que es mucho peor de lo que está pasando. Bueno, María José, durante el proceso del duelo, aunque ya nos has dado algunas pequeñas claves, ¿de qué forma podemos ayudar y acompañar a los niños durante este proceso? Bueno, una de las principales cuestiones es permitir al niño que exprese lo que está sintiendo. No tenemos que decidir un día que vamos a hablar con él, nos sentamos, bueno, a ver, Pablo, ¿cómo estás hoy? Pero sí que el niño vea que tiene la oportunidad de poder compartir con nosotros. A veces podemos compartir en la expresión de sentimientos a través de juegos, a través de dibujos, pero en todo caso siempre mostrarnos disponibles cuando el niño quiera hablar. Luego también tenemos que permitir su espacio de intimidad, de soledad. En ocasiones los niños cuando llegan a casa después del tanatorio pues pueden querer ir a escribir en su diario o van a escribir una carta o prefieren estar solos un tiempo. Bueno, es importante también respetarles esa intimidad y volver cuanto antes a retomar la rutina. A los niños les da mucha seguridad el volver a establecer la rutina lo antes posible. Entonces, bueno, en cuanto se pueda, pues que el niño vuelva a ir al colegio. Si es la madre la que le llevaba siempre, pues en cuanto la madre esté un poquito más recuperada, que pueda acudir con él al colegio y volver a recuperar sus hábitos cotidianos. Cuando este niño o esta niña tenga ganas de verbalizar o de hablar, nos encontrará, estaremos allí disponibles, pero volver lo antes posible a las actividades cotidianas. Y otra cosa también muy importante, persona, es que nos vean expresar el dolor. Si los niños ven que los adultos podemos pasar un rato malo porque nos acordamos del ser querido, pero luego volvemos, luego podemos estar un ratito tristes, pero tenemos capacidad para al rato pues volver a leer un libro, bajarnos al parque con ellos, vamos a hacer un buen modelo. Es mejor ese modelo que llamamos de afrontamiento a un modelo en el que tratamos de disimular nuestros sentimientos, pero los sentimientos están ahí latentes y los niños los pueden percibir aunque no hablemos de ellos. ¿Y cuándo podemos decir que los niños finalmente han elaborado el duelo? ¿Tenemos, por así decirlo, algunos síntomas que caractericen este momento, que ya veamos que se encuentra mejor? Bueno, en general podemos decir que el niño ha elaborado el duelo cuando acepta la realidad de la pérdida, cuando acepta que esta pérdida es irreversible y cuando no se identifica con la causa de la muerte. Hay niños pequeños que pueden pensar, por este pensamiento mágico que tienen, que han tenido algo que ver. Bueno, es que le ha pasado esto a mi papá porque yo me porté mal o porque yo me enfadé con él. Cuando el niño acepta que no tiene nada que ver con la causa de la muerte, que la muerte o la pérdida es irreversible y acepta todas las consecuencias que supone, toda la pérdida de reforzadores que tiene y los cambios en su vida como consecuencia de esta pérdida del ser querido, en este momento podemos decir que el niño ha elaborado el duelo. Y ya para concluir, en el libro, en este psicocuento, incluís un cuento llamado La última historia de Dante, el cuentacuentos elefante, cuento de Pablo Rodríguez Herrero. ¿De qué forma, cuéntanos un poco, le vamos a transmitir todos estos valores, todas estas enseñanzas a los niños a través de este cuento? Bueno, la idea es sentarnos con el niño, poder contar el cuento, lo contamos nosotros, nos lo cuentan ellos a nosotros, y a partir de ahí tratar de evocar si hay alguien, algún ser querido que les ha venido a la cabeza cuando han escuchado el cuento y que pueda escribirle una carta de despedida, o si es pequeño podemos pedirle que le haga una caja de recuerdos donde le ponga algunas cosas importantes, recordar algunas fotografías, que el cuento sirva de excusa para poder acordarnos de la persona querida y poder hacer un pequeño ritual de despedida, ¿no? Pues eso, una carta, una caja de recuerdos, un dibujo, y que luego lo podamos guardar todos, que lo podamos guardar todo en un sitio un poco en homenaje a esa persona que ya no está. La idea es que el cuento sirva de excusa para poder hablar de la persona querida y poder hablar con naturalidad y desde el cariño y desde el afecto. Bueno, pues El niño en duelo, mucho más que un cuento para disfrutar ayudando a nuestros hijos, el libro editado por pirámide. Las autoras son María José Quiles, con quienes hemos estado hablando, y también Yolanda Quiles. María José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos dado estas directrices de cómo afrontar el duelo en la infancia. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Seguro que muchos de vosotros que ya lleváis tiempo escuchándonos relacionáis esta música con las preguntas. Preguntas que nos enviáis y que contestan. En este caso hoy tenemos a Marisol Justo con nuevas tres nuevas preguntas que tenemos para ella, que habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Marisol, bienvenida un día más aquí al Rincón de la Educación Infantil. Como siempre, encantadísima de estar con todos nuestros amigos. Bueno, pues vamos a ir dando contestación. La primera de las preguntas no nos la escribe una persona, sino varias, un grupo de personas. En este caso, Ana, Marta y María Luisa, que son de Madrid, tres amigas. Y nos dicen, hola, somos un grupo de estudiantes que, si todo va bien, en breve estaremos en la escuela con niños. Imagino que se refieren dando clase. Nos gustaría preguntarles qué actividades creen que son fundamentales en la educación infantil a lo largo de un curso. ¿Qué tipo de actividades y temáticas no deben faltar? Pues enhorabuena a estas amigas, que yo creo que están a punto de terminar su etapa de formación, y las veo con muchísimas ganas de empezar a trabajar en el aula. Mucho ánimo. Bien, yo os diría que esa pregunta es larga de contestar, pero es muy sencilla. Eso os lo va a marcar el currículum. Es decir, los contenidos. En España es currículum, por ejemplo, en México es programa. Es decir, la administración educativa nos marca aquello que debemos de trabajar, los temas y los objetivos que persigue la educación infantil, tanto en el primer ciclo de 0 a 3 como en el segundo ciclo de 3 a 6 años. Nos van a marcar temas que vamos a trabajar, que evidentemente van a ser el colegio, el cuerpo, la casa, la familia, los animales, es decir, lo que supone dar respuesta a tres grandes interrogantes que se pueden hacer los niños. Uno, ¿quién soy? Otro, ¿quién me rodea? Y segundo, ¿cómo es el mundo que me rodea? Los niños no lo conocen, y nosotros con nuestras actividades lo que hacemos es que ayudarlos a que poco a poco vayan descubriendo quiénes son las personas que les rodean y cómo es el mundo en el que viven. Primero el mundo más cercano, el entorno más cercano, y luego el más alejado. Digamos que esos van a ser los grandes temas. En cuanto a las actividades, la batería de actividades van a ser tremendamente amplia. Vamos a jugar, sobre todo vamos a jugar, que es la actividad principal que los niños tienen que desarrollar a lo largo de toda su infancia. Y a través de juegos tremendamente divertidos vamos a plantear desafíos para los niños. Es decir, vamos a intentar que en los juegos se impliquen actividades o habilidades que los niños ya dominan con actividades que pueden llegar a dominar con nuestra ayuda que poco a poco vamos retirando para que sean capaces de realizar o dominar nuevas habilidades. Vamos a jugar muchísimo, vamos a cantar muchísimo con los niños, vamos a plantear actividades de coordinación de partes del cuerpo, lo que se denomina psicomotricidad, de lenguaje, de música, y sobre todo, en todo momento vamos a tener que desarrollar habilidades que ponen en juego emociones, porque no nos olvidemos que el aula es un espacio en el que las emociones están a flor de piel, están flotando en todo momento, y eso es lo primero que nosotros vamos a trabajar, nuestro mundo emocional y el mundo emocional de nuestros alumnos y la interrelación afectiva que establecemos con ellos. A partir de ahí, cualquier juego va a ser tremendamente interesante para los niños. Y sabéis que os voy a descubrir un pequeño secreto ahora que no nos oye nadie. Las actividades que más van a interesar a los niños van a ser aquellas que más os apasionen a vosotras. El cuento que más les va a gustar a los niños es aquel cuento que a vosotros os encanta, que os gusta muchísimo. La música que más les gustará a ellos será la música que más os guste a vosotras. ¿Por qué? Porque vais a poner entusiasmo cuando estéis cantando esa música o cuando estéis contando ese cuento, de manera que esa actitud vuestra, esas emociones vuestras son las que van a provocar el interés, el entusiasmo y van a facilitar el aprendizaje de los niños. Bueno, pues Ana, Marta y María Luisa, esperamos que haya contestado Marisol vuestra pregunta y mucha suerte en ese próximo, en esos próximos meses o el próximo año en el que ya empezaréis a tener contacto con los más pequeños. En segundo lugar, una pregunta que nos envía Marcela desde Perú, un fuerte abrazo también a los amigos de Perú, y nos dice: hola Marisol, hemos visto algunas de sus exposiciones gracias a la web de AMEI, que recuerdo yo por si acaso, o aec.org. Y nos dice que le han encantado. Querría formular una pregunta. ¿Cuál es, bajo su punto de vista, la tarea pendiente de la educación infantil? ¿Hacia dónde debe encaminarse la educación del futuro? Un abrazo tremendo, tremendo para todos los maestros, maestras, docentes en general, peruanos. Nuestro cariño siempre está con ellos. Me estás haciendo una pregunta que, David, disponemos de muchas horas para responder. Vamos a ver si intento sintetizar y te doy mi opinión personal al respecto. Primero, deberíamos de tener una educación infantil con un reconocimiento social del inmenso valor que tiene. Y cuando digo social, es de las administraciones educativas de todos los países, pero también de toda la sociedad. Que no piensen que es los años en los que los niños juegan en la escuela. Por supuesto que van a jugar, pero van a establecer, digamos, los cimientos de toda su experiencia de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Después de ese reconocimiento, esa valoración de nuestro ámbito, el de la educación infantil, yo creo que deberíamos un poco los docentes reflexionar mucho sobre nuestra práctica en el día a día y ir ofreciendo una educación de calidad en cuanto a que dejemos de pensar que los niños son un contenedor vacío en el que nosotros vamos metiendo aprendizajes que ellos van asimilando. Yo creo que los niños tienen una capacidad de autoaprendizaje que es tremendamente impresionante. Entonces, los docentes tenemos que implicar mucho más, tenemos que permitir mucho más que los niños, las niñas, sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. Tenemos que facilitar experiencias que verdaderamente resulten interesantes para ellos. Muchas veces, ¿cómo nos preocupamos los docentes, por ejemplo, en que los niños comprendan lo que es el otoño? Es algo tremendamente abstracto y muchas veces se trabaja el tema del otoño en lugares en los que ni siquiera existe esa estación, pues por temperatura, por clima, por muchas características. Es decir, que nos centremos en lo que verdaderamente interesa a los niños, las inquietudes que ellos tienen, los interrogantes que se plantean, y que nosotros les ayudemos, no solamente demos respuestas, sino que les ayudemos a ir encontrando poco a poco respuestas. Luego se tiene que ir generalizando un poco lo que denominamos metodología de proyectos, aunque evidentemente sea una metodología muy adaptada al nivel de desarrollo de los niños, a las características, a las capacidades que los niños tienen en esas edades. Pero el tipo de metodología de proyectos se centra mucho más en que el niño o la niña sea protagonista de su propio aprendizaje, que aprenda a investigar, que aprenda a plantearse interrogantes sobre todo lo que le rodea, que descubra lo que es el asombro ante cualquier circunstancia de su entorno, que poco a poco vaya apropiándose de todos esos conocimientos, de todas esas habilidades, de todas esas actitudes que tan importantes son. Bueno, pues la tercera pregunta, en este caso, nos la formula Toñi Bernabéu desde Barcelona. Además, muy adecuada para Marisol porque ya tiene un libro dedicado a dar consejos a los padres. Y nos pregunta nuestra amiga Toñi desde Barcelona, ¿podemos los padres hacer que nuestros hijos sean más inteligentes? ¿Podrían dar unas pautas de qué es lo que debemos hacer? Pues, amiga, sí, sí, sin ninguna duda. Los padres podemos estimular el desarrollo de la inteligencia de nuestros hijos y no solamente, fíjate lo que te voy a decir, es un poco a lo mejor complicado de comprender cuando nadie ha oído hablar de ello. No solamente podemos hacer más inteligentes a nuestros hijos, sino hacer inteligentes de modos diferentes a nuestros hijos. Ya Howard Gardner nos dijo hace más de 3 décadas, hace más de 30 años, que no existe solo una inteligencia única y general, sino que hay como mínimo 8 formas de inteligencia diferentes. Es decir, hay personas que tenemos mayor potencial, a lo mejor, pues para todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Sin embargo, hay personas que son más hábiles utilizando su cuerpo. Hay personas que son más inteligentes para la música, otras son más inteligentes en las relaciones con los demás. Y casi siempre hemos dado mayor protagonismo a la inteligencia que tiene que ver con las matemáticas y con el lenguaje. Bueno, pues tan importante es desarrollar esos tipos de inteligencia, desarrollar el lenguaje o las matemáticas, el pensamiento lógico de nuestros hijos, como desarrollar todas las habilidades, todas las capacidades que ellos tienen relacionadas con todas las inteligencias. Yo mi consejo es que puedes buscar incluso en internet la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner, y léela, porque te va a resultar tremendamente interesante. Vas a reflexionar sobre qué inteligencias tiene más fuertes o más desarrolladas tu hijo o tu hija, cuáles las tiene menos desarrolladas, y te van a surgir miles de ideas, miles de juegos divertidos en el día a día, en vuestra relación cotidiana, que van a ayudar a que desarrolle las inteligencias en las que tiene mayor fortaleza tu hijo, pero también aquellas inteligencias donde su nivel de desarrollo pudiera ser más bajo. Eso lo vamos a hacer dentro del contexto normal de relación con nuestros hijos, cuando estamos en el día a día, a la hora de hablar con ellos, explicar lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, formularles muchas preguntas para que ellos intenten responder, incluso cuando son muy pequeños y no tienen nivel de lenguaje suficiente para responder a las preguntas, podemos permitirles que respondan a través del lenguaje corporal o a través de señalar imágenes. Es decir, en nuestra vida cotidiana, sin realizar un programa excepcional, podemos tener miles de ocasiones para estimular el desarrollo de las diferentes inteligencias de nuestros hijos. Bueno, pues esta era la tercera de las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaece.org y que las ha contestado hoy Marisol Justo. Marisol, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a ti y gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan cada programa. Ha sido un placer. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Bueno, llega el turno en este momento de hablarles de experiencias de aula, experiencias que todos vosotros ponéis en práctica en vuestras aulas y que compartís con todos nosotros para que otros maestros, si les interesa y pueden hacerlo, lo puedan llevar a cabo en sus centros. En este caso, nos vamos a ir hasta el centro del CEIP Giner de los Ríos y tenemos con nosotros a Inmaculada Camargo de Morales. Ella es profesora de educación infantil precisamente en este lugar, en el CEIP Giner de los Ríos, y lleva 24 años trabajando como educadora. Inmaculada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, David, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, hoy les vamos a hablar de historia, ¿por qué no? Nos vamos a ir hasta la Edad Media y una experiencia de aula que se llama nada más y nada menos que Damas y Caballeros. En primer lugar, Inmaculada, nos gustaría que nos hicieses una breve descripción de en qué consiste esta experiencia. Bueno, pues esta experiencia surgió con la idea de acercar a nuestros niños de 4 años a la Edad Media, de una forma que fuera lúdica y que ellos fueran los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Como saben, los castillos, los caballeros, las princesas son muy atractivos para ellos, y en esta edad que ellos tienen la necesidad de explorar, de manipular, pues consideramos que el juego simbólico pues es fundamental para conseguir los objetivos propuestos. Y por eso, en primer lugar, pues a partir de una situación motivadora, que en este caso fue un personaje imaginario, un caballero medieval que se llamaba Beltrán de la Cueva, nos envía cartas, nos envía objetos, y a partir de ahí iniciamos el proyecto. Entonces le preguntamos a los niños qué es lo que saben de los castillos, qué es lo que quieren aprender, y partiendo de sus conocimientos y de sus experiencias previas, pues nos planteamos los contenidos que vamos a trabajar para dar respuesta a esos intereses y a esas necesidades. Luego temporalizamos, informamos a las familias de nuestro proyecto y pedimos colaboración. Y para evitar que nos traigan miles de castillos y todo lo mismo, pues entonces les damos organizado un poquito los contenidos que vamos a trabajar, y así ellos se van apuntando al contenido que más les interesa y en el tiempo que nosotros tenemos previsto desarrollarlo en la clase. Preparan en su casa pues materiales como, por ejemplo, cuentos o maquetas, y lo van trayendo cuando les va tocando y los niños los ponen a sus compañeros. Bueno, antes de nada, Inmaculada, lo que vamos a hacer, ahora entramos en profundidad en lo que es la actividad, pero antes de nada, cuéntanos los objetivos que os planteasteis al llevar a cabo esta actividad. Bueno, pues primero, antes de plantearnos objetivos, pues nos planteamos las necesidades educativas que teníamos, como por ejemplo contribuir a desarrollar en los niños todas las capacidades curriculares desde una forma globalizada. Otra necesidad era favorecer pues la adquisición de actitudes de empatía y no discriminación, y también promover la participación de toda la comunidad escolar. Eso, vamos, como necesidades educativas. Y luego a partir de ahí nos planteamos como objetivos pues el trabajo de investigación, la creatividad, promover situaciones de comunicación, realizar diferentes tipos de actividades de todas las áreas, progresar en el proceso de diferenciación sexual, afianzar su autoconocimiento y, sobre todo, favorecer la coordinación entre todo el profesorado, fomentar la colaboración entre familia y escuela y, vamos, implicar a todo lo que es la comunidad educativa. Y en este caso, ¿hacia qué niños, de qué edades lo habéis destinado? ¿Con qué niños habéis estado trabajando? Pues, como te he dicho antes, a niños de 4 años, de 2 aulas de 4 años durante el segundo trimestre. Nos ocupó todo el segundo trimestre del proyecto. Muy bien, pues ahora sí, cuéntanos más en detalle todo el desarrollo de la actividad para que lo entiendan pues mucho mejor todos aquellos que nos estén escuchando. Tal vez a algunos pues les pique el gusanillo y quieran ponerlo en práctica en su centro. Más o menos paso a paso, ¿cómo les podríamos explicar la actividad? Bueno, pues en primer lugar hay dos partes, ¿no?, dentro del desarrollo de actividad. Una parte que es, digamos, de organización, que es la parte un poquito más dura para los profes, y luego la otra parte que es la lúdica. En cuanto a la parte de organización, pues es reflexionar sobre estas necesidades educativas, plantear los objetivos, los contenidos, las situaciones de aprendizaje, las actividades que van a realizar tanto los profesores como los niños, y luego seleccionar los recursos, buscar materiales, soportes para plasmar lo que aprendían los niños, y luego temporalizar y definir los criterios de evaluación. Y también para esto tuvimos que tener en cuenta pues otras actividades que se realizan en el colegio, como por ejemplo la fiesta de carnaval, la semana cultural y otras rutinas y otras tareas independientes, ¿no?, del proyecto. Pedimos a los padres también colaboración, organizamos los alimentos coordinándonos con todos los profesores que intervienen en las aulas. Y bueno, y a partir de aquí ya comenzamos, como te estaba comentando antes, con el elemento importante del proyecto, que es la motivación. Entonces llegó una carta de un personaje, se llama Beltrán de la Cueva, que es un caballero que nos escribe desde la Edad Media, nos habla de un castillo con un montón de palabras que no conocemos, como torre del homenaje, foso, patio de armas, y también nos ha mandado una caja llena de libros con una pluma para que aprendamos cosas de los castillos. Entonces nosotras preguntamos a los niños qué saben de la Edad Media, que es un castillo, y detectamos así sus ideas previas para ubicar nuestro punto de partida. Luego les planteamos qué es lo que quieren aprender ellos de los castillos. Buscamos información en los libros que nos había mandado Beltrán de la Cueva, en internet, también en las aportaciones de las familias, recogemos los materiales y las aportaciones que ya te estaba contando antes, que traían los niños en murales, en cuentos, en maquetas, y lo explicaban a sus compañeros. Y luego investigamos cómo eran los castillos para hacer unos castillos en nuestras clases. Para ello pues teníamos que ponerle su rastrillo, su puente levadizo, la torre del homenaje, vidrieras, banderas, decorarlo por dentro. Luego aprendimos cómo vivían en la Edad Media, cómo se divertían. Realizamos unos caballos hechos con picas y con las cabezas de cartón para hacer torneos. Jugamos a los bolos, a los aros, al ajedrez a su manera, claro, a coser, a preparar banquetes, a hacer guiñoles, malabares. También cambiamos algunas de las rutinas de la asamblea para ser nombrados damas y caballeros, y por ello les pedimos a las familias que nos prepararan los pergaminos para escribir el juramento. Los teñimos con café, también prepararon unas espadas de cartón, las coronas de las damas con cartulinas doradas y tul rosa, y cada día el encargado era nombrado caballero o dama, escogiendo su nuevo nombre, por ejemplo, pues el caballero rápido, el caballero valiente o la dama de las flores. Y cuando a algún niño o niña no se le ocurría nada, pues entre todos pensábamos alguna cualidad de su personalidad o algo que le gustara mucho y le dábamos ideas. Quienes quisieron ser caballeros hacían su juramento de defender a los débiles y ayudar a quien lo necesita. Recibían el espaldarazo, se les entregaba la espada, a la que también le ponían nombre y lo escribían en ella, como por ejemplo espada de oro. Y quien decidía ser dama se vestía de princesa con un vestido que nos prestó una familia. Escribía con su pluma su nombre de dama en la corona y después pasaba bajo el arco de espadas que hacían los caballeros y todos bailaban un baile que nos había enseñado la profesora de música. Y la mayoría de los niños decidieron ser caballeros y las niñas damas, pero una niña prefirió ser caballero dinosaurio porque ella dijo que le gustaba tener su espada y defender a los débiles. Y como les encantó su decisión, pues la respetamos todos. Luego también hicimos, una vez que ya teníamos los castillos, ya teníamos, éramos todos damas y caballeros, decidimos celebrarlo con una fiesta y para ello escribieron una lista con todo lo que nos hacía falta, realizaron invitaciones para la reina Belén, que es la directora del colegio, para pedirle que viniera a inaugurar nuestro castillo. Adornamos la clase, preparamos un trono y ella apareció acompañada de su bufón, que era el secretario del colegio. Nos trajo regalos, bueno, hubo un intercambio de regalos, bailes, bueno. Y luego, pero la actividad que más le gustó de todo el proyecto fue cuando ayudamos a Beltrán de la Cueva a superar las tres pruebas, porque el misterioso caballero pues nos volvió a enviar una carta para pedirnos ayuda porque tenía que superar tres pruebas para poderse casar con su amada Mencía. La primera prueba consistía en montar una armadura para demostrarle que era un perfecto caballero. Entonces en la clase aparecieron guantelete, peto, yelmo, rodilleras, cota de malla, porque tenemos un compañero en el colegio que hace combates medievales y nos prestó estos materiales. Entonces, entre todos los niños pensamos dónde colocar cada pieza, hicimos una armadura con piezas de cartulina para vestir a nuestro pequeño Beltrán y se lo dejamos en el caballete, que era nuestro sitio de contacto con Beltrán de la Cueva, cuando nos íbamos al patio y cuando volvíamos teníamos una sorpresa, una carta suya. Y bueno, esto gracias a la colaboración del consejo del colegio, claro. Y bueno, pues como habíamos conseguido la prueba, pues nos dejó unos yelmos de cartulina de regalo para los niños. La segunda prueba pues era de mostrarle a Mencía que era muy divertido en las fiestas, que sabía cantar y bailar, y menos mal que la profesora de música nos había enseñado el baile, lo grabamos en un CD y se lo dejamos a Beltrán en el caballete, y bueno, cuando volvimos nos encontramos una flauta, una armónica en agradecimiento. Y por último, la tercera prueba, pues tenía que demostrarle que era muy culto, que sabía poesías, tuvimos que buscar una poesía, decorarla, con pictogramas, jugar con ella, se dejamos a Beltrán. Y como consiguió las tres pruebas, nos invitó a visitarle y a su boda al castillo de Consuegra. Antes nos habíamos puesto de acuerdo con una empresa de actividades turísticas educativas, Vitela de Consuegra, que modificó toda su escenificación en el castillo para dar cabida a nuestro planteamiento. Entonces, cuando llegamos al castillo, nos recibió el mismísimo Beltrán de la Cueva, nos explicó la historia del castillo y bueno, y nos vino una doncella de doña Mencía, muy asustada, porque habían hechizado a Mencía, a la amada de don Beltrán. Bueno, tuvimos que ir a buscar a la bruja, pedirle explicaciones, que nos dijera las palabras mágicas, tuvimos que ir a despertar a doña Mencía, que estaba dormida, al final la conseguimos despertar, Beltrán le pidió matrimonio, ella dijo que sí, y bueno, tenías que haber visto las caritas de emoción de todos, todos juntos bailamos nuestro baile y luego lo celebramos con un banquete comiendo galletas. Y bueno, y como al final de cada proyecto, pues nos gusta hacer una fiesta con las familias. Entonces organizamos en el patio unos talleres medievales, íbamos todos disfrazados, niños, padres, profesores, hicieron unos talleres como un ajedrez humano, la recolección del huerto, los malabares, los torneos, un guiñol. Y bueno, los padres se hacían cargo de los talleres, los niños iban rotando para jugar en todos. y bueno, y vino también la reina Belén y su bufón a regalarnos, porque habíamos hecho un concurso de escudos heráldicos y al fallo del concurso le regalaron un cuento a los ganadores del concurso. También elaboramos un dossier de fichas a lo largo del proyecto en el que se recogieron los aspectos aprendidos. Bueno, desde luego que una experiencia para los niños. Yo me pongo en la piel del niño y seguro que no lo olvidarán nunca. Lo van a tener presente durante muchos años, incluso bueno, pues cuando sean adultos lo recordarán con muchísima, bueno, de alguna forma, melancolía de lo bonito que les tuvo que parecer la experiencia, ¿no? ¿Vosotros a qué conclusiones, ya para concluir, habéis llegado tras la realización de la experiencia? Bueno, pues que es una experiencia muy motivadora, porque Juan ha aprendido muchísimas cosas de la Edad Media, de los castillos, y el hecho de ser ellos mismos damas y caballeros pues también les ha hecho empatizar y plantearse diferentes situaciones. Y luego pues se ha favorecido la aceptación de las características personales, la diferenciación sexual sin actitudes discriminatorias. Y luego, sobre todo, pues que también han encontrado una funcionalidad a la lectoescritura y a las matemáticas, porque han expuesto a sus compañeros sus investigaciones, han hecho descripciones. Y luego, pues, que no es lo mismo para un niño estar escribiendo 20 veces la letra M, que no tiene ningún sentido para él, a hacer el mismo trazo realizando las coronas de las princesas, que para él sí que tiene un sentido, ¿no? Entonces, pues para nosotros ha sido muy gratificante todo esto, porque hemos trabajado todas las áreas de una forma globalizada, han participado todos los profesores de música, psicomotricidad, ha participado muchísimo los padres, el equipo directivo, toda la comunidad educativa, bueno, que hasta, ya te digo, que hasta la empresa aquella pues modificó su escenificación para dar cabida a lo nuestro. Entonces, como conclusión, pues que ha sido muy, muy gratificante. Bueno, pues ya lo han escuchado, un viaje a la Edad Media, cómo introducirles a los niños en esta época, que conozcan todo el vocabulario, cómo vivían esas gentes su vida cotidiana, los lugares que frecuentaban, y todo ello aprendido de una forma muy curiosa, como digo, que nunca van a olvidar. Hoy hemos estado hablando con Inmaculada Camargo de Morales. Ella es educadora, 24 años de experiencia, y en este caso una experiencia que ha llevado a cabo en el CEIP Giner de Los Ríos. Inmaculada, muchísimas gracias por haber estado contándonos esta bonita experiencia aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente. Nuestro Twitter, @ameiguaece. Esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el Rincón de la Educación Infantil número 25. Hoy os he hablado de diversos temas. Juego motor con Pedro Gil Madrano. Os hemos dado consejos para padres. En este caso os hemos hablado de un tema bastante delicado, del duelo. No es fácil abordarlo en la infancia. La experiencia de aula maravillosa nos ha llevado hasta la Edad Media. Y como siempre, nuestros expertos os han contestado todas vuestras preguntas que nos podéis enviar a rinconinfantil@guaece.org. Todas vuestras dudas, que las contestarán gustosamente. Os recordamos también que a través del email nos podéis enviar, pues si tenéis sugerencias, temas que queréis que tratemos, oye, si tenéis algún trabajo interesante y queréis darlo a conocer a través del programa, pues somos todo oídos, o a través del email todo ojos, lo que vosotros queráis. A través de nuestra web podéis entrar a muchísimos contenidos, pero también a todo aquello que tiene que ver con el programa de radio. Nada más entrar en guaece.org, tenéis un apartado donde pone programa de radio y ahí os salen todos los enlaces para descargar o escuchar online nuestro programa a través de las dos plataformas, iVoox y también iTunes. Podéis bien escuchar online el programa, descargarlo y escucharlo cuando vosotros queráis, y os podéis suscribir tanto a través de aplicaciones para dispositivos móviles como también a vuestros ordenadores de sobremesa. Como sabéis, cada viernes subimos un programa nuevo del Rincón de la Educación Infantil, así que os esperamos aquí, en este lugar, en el podcast de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, el Rincón de la Educación Infantil, la próxima semana o en cualquier momento, si nos escucháis cualquier otro día de la semana, pues ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche. Así que Os deseamos todo lo mejor a lo largo de esta semana y os esperamos aquí muy pronto. Os dejamos con un cuento. Adiós. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Lluvia de estrellas. Luisito se fue con su papá una noche para ver la lluvia de estrellas que había anunciado la televisión. Iba muy emocionado, pensando en poder coger alguna, y llevaba una caja de cristal para guardarla. Había mucha gente para ver ese gran espectáculo de la naturaleza. De pronto, fueron apareciendo miles de puntos de luz formando palmeras en el firmamento, de tal modo que parecía que las estrellas aterrizaban encima de la gente. Luisito abrió su caja de cristal y ¡zas! Una estrella entró. Él se sintió maravillado y cerró la caja. ¡Qué luz tan bonita!, dijo. Su resplandor tintineaba. Se la enseñó a su papá y le dijo: mira la estrella que he cogido. ¿No te parece preciosa? Su padre le dijo: sí, es preciosa, pero no te pertenece. Las estrellas no se pueden poseer, ya que ellas con su luz iluminan el cielo en la noche. Así que imagina que cada persona cogiera una, el espacio se quedaría a oscuras y cuando levantáramos la vista estaría todo negro. Luisito miraba su cajita tan brillante mientras pensaba en las palabras de su padre y comprendió que tenía razón. Así que abrió la tapa y la estrella salió dejando una estela de luz y derramando polvo dorado sobre sus cabezas, inundándoles de felicidad. Fue una noche mágica e inolvidable.